A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca en este miércoles 15 de agosto de 2012. Aquí estamos para presentarles las noticias más importantes de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Buenos días, Víctor Manuel. Hola Patricia, ¿qué tal? Cordialísimo saludo para usted, lo mismo para todos nuestros amables oyentes, para nuestros colegas en las diferentes estaciones comunitarias que llevan a los hogares de los cundinamarqueses Recorriendo Cundinamarca. Listos con las noticias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Secretaría de Salud de Cundinamarca capacita a mujeres en la prevención de cáncer. En tres municipios se realizaron capacitaciones. Próximamente Madrid, Funza, Faca, Tativá y Albán realizarán talleres de prevención. Yacopí y La Palma contarán con mayor movilidad en sus vías. 3.000 millones de pesos anunció el gobernador Álvaro Cruz en su visita al municipio de Yacopí. Como excelente es calificada la participación de las bandas musicales de Zipaquirá, Chía y Sopó. En la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca destacamos los logros alcanzados en Villeta. Tras la visita de los inversionistas provenientes de la República de Benín y el alcalde de la Mesa, Rodrigo Guarín, la construcción del teleférico que unirá a las poblaciones de la Mesa y el Colegio, proyecto que jalonará en gran medida el progreso de la región del Tequendama, será una realidad. Con la firma del acuerdo por el buen gobierno del Sistema Nacional Ambiental, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, reafirmó su compromiso en el desarrollo de una gestión ambiental coordinada, eficiente, eficaz y transparente. La riqueza arqueológica de Soacha sigue saliendo a flote y por tal razón toda excavación con hallazgos debe reportarse a las autoridades. Los deportistas zipaquireños que se clasificaron para las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados en disciplinas individuales tendrán sus competencias en diferentes municipios durante esta semana. El Consejo de Fusagasugá eligió sus delegados ante las organizaciones municipales en las que primaron hojas de vida de líderes comunales y dirigentes comprometidos con la ciudad. Estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca, hoy miércoles 15 de agosto por nuestras 25 radios comunitarias, les presentamos al señor alcalde del municipio de Cachipay, doctor Miguel Ángel Barbosa Rico, como invitado especial. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Chocontá. Desde Chocontá, estas son las más importantes noticias para Recorriendo Cundinamarca. En firme el ingreso de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto, les contamos cuáles serán las carreras que se ofrecerán en el Ceres Almeidas. Regresa el programa Viernes Saludable, les tenemos parte del cronograma de veredas que van a ser visitadas y las actividades nuevas que ingresan a esta importante visita que hace la Administración Municipal y parte de las importantes entidades del municipio. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. Deportistas soposeños se destacan en válida nacional de bádminton. En Choachí. En el municipio de Choachí se cumplió importante reunión para la formulación del Plan de Acción 2012-2015 de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia. Víctor Manuel, ya tenemos las 6:35 aquí en Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En los 155 años de fundación de la parroquia San Francisco de Sales, gran acontecimiento de inauguración, consagración y bendición del hermoso santuario de la Virgen de la Medalla Milagrosa en San Francisco, Cundinamarca. Acompáñenos en la solemne Eucaristía el miércoles 15 de agosto a las 9 de la mañana. Nos sentiremos honrados con su presencia. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de incentivar el conocimiento en los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de cáncer de mama y promover el cuidado por medio del autoexamen de seno, la Secretaría de Salud de Cundinamarca adelanta jornadas de capacitación a las mujeres del departamento. En este sentido, se han realizado capacitaciones en Chía, Zipaquirá y La Mesa, zonas del departamento donde se registra un alto índice de morbilidad de la enfermedad. Las jornadas se adelantan entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde en los hospitales municipales, mediante el Plan de Intervenciones Colectivas PIC, que se encargan de congregar a las mujeres del municipio sin importar la edad y el seguro médico. Durante las capacitaciones se les explica cómo debe practicarse el autoexamen por lo menos una vez al mes y la importancia del reconocimiento como primera forma de descubrir tempranamente el riesgo de padecer la enfermedad. Durante los talleres se les indica a las participantes que a partir de los 40 años tienen derecho a una consulta de medicina general y que desde los 50 años a una mamografía cada 2 años. Es importante recordar que en los municipios donde se adelantan y se adelantarán las jornadas de capacitación, se instalaron consultorios o rosados en los cuales se realizarán los exámenes por parte de personal médico previamente capacitado en el tema. Los próximos talleres se realizarán en el mes de septiembre en Madrid, Funza, Facatativá y Albán. En Yacopí, Secretaría de Prensa de la Gobernación, con el fin de optimizar las vías en la provincia de Río Negro y brindar mejor transitabilidad, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, anunció la entrega de recursos adicionales por 3 mil millones de pesos para la provincia de Río Negro. En Río Negro realizamos obras de protección de la vía con recursos de Colombia Humanitaria y solicité recursos adicionales para poderlos sumar a los contratos existentes, puntualizó Cruz. En este sentido, el mandatario departamental agregó que próximamente se reunirá con los contratistas que realizan trabajos en las vías de la provincia para exigirles mayor celeridad en las obras y aprovechar el tiempo seco para la construcción de muros de contención, los cuales, según solicitud del mandatario, deben construirse anclados en roca para que permanezcan. Con estas acciones queremos garantizar la calidad en las obras de las vías del Río Negro para que perduren y ofrecer mayor seguridad en las carreteras. Igualmente, Álvaro Cruz anunció la asignación de 100 millones de pesos para darle movilidad a la vía del sector La Muñoz y Terán, pero con el compromiso por parte del alcalde de Yacopí, Wilson González, de convocar a la comunidad para que las labores de limpieza de cunetas, roserías y alcantarillas del tramo sean realizadas por ellos. En Zipaquirá, sala de redacción. La banda juvenil de Zipaquirá obtuvo el primer puesto en la categoría de música tradicional en el marco del Festival de Bandas en el municipio de Villeta. La agrupación ganadora como mejor banda fiestera en Villeta hace parte de los procesos formativos de la Dirección de Cultura de Zipaquirá y está dirigida por el músico Germán Rusinque. De esta manera, Zipaquirá ganó el derecho a representar a Cundinamarca en el Festival Nacional del Porro en San Pelayo, Córdoba, en su 37ª edición en junio de 2013. Por su parte, la banda infantil que dirige el maestro Alexis Pachón ocupó el tercer lugar en su categoría. Representará al departamento en el concurso nacional de la disciplina que se llevará a cabo en el municipio de Guatavita. En Yacopí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. En su reciente visita a este municipio, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, hizo la entrega de la primera fase de modernización de la planta física del Colegio Departamental Eduardo Santos con una inversión de 1.170 millones de pesos, que incluyó la construcción de 8 aulas de clase, 2 unidades sanitarias y cambio de cubierta. Las obras puestas en funcionamiento benefician a 756 estudiantes. Igualmente, Puente, el gobernador Cruz Vargas se comprometió a buscar los recursos que permitan finalizar las obras de adecuación de esa institución educativa, es decir, que permita ampliar la cobertura educativa. Presentaremos las fases 2 y 3 del Colegio de Yacopí al Ministerio de Educación para ampliar la cobertura mediante Ley 21. Durante su recorrido por la provincia de Río Negro, el gobernador de Cundinamarca entregó una ambulancia al municipio de Yacopí, así como un compactador de basuras y un bus al municipio de La Palma. En Bogotá, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, a través de su director general Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, reafirmó su compromiso en el desarrollo de una gestión ambiental coordinada, eficiente, eficaz y transparente, con la firma del acuerdo por el buen gobierno del Sistema Nacional Ambiental SINA durante la asamblea realizada por ASOCARS en el Hotel Andes Plaza de Bogotá. El documento firmado por los directores de las corporaciones autónomas regionales del país y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Frank Perl, y el secretario técnico anticorrupción de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, compromete al gobierno y a las CAR al cumplimiento de 9 puntos que se deben desarrollar teniendo en cuenta las políticas nacionales y las prioridades regionales en materia ambiental de transparencia y lucha anticorrupción. El reloj marca las 6:42. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Presentamos las noticias más importantes desde Sopó. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Un total de 18 medallas lograron 11 alumnos de la Escuela de Bádminton de Sopó durante la tercera válida nacional de este deporte, realizada del 2 al 5 de agosto en el municipio de Circasia, en Quindío. Los badmintonistas soposeños participaron en sencillos masculino y dobles y los destacados fueron los siguientes. Fabián Moreno, de la categoría sub-17, medalla de plata en sencillos, oro en dobles masculino y plata en dobles mixto. Diego Triana, medalla de bronce en la categoría sub-19 en sencillos y dobles. Cristian Morales, medalla de bronce en dobles masculino sub-17. Edison Acosta, medalla de bronce en sencillos sub-17 y dobles masculino. Dubán Ortiz, medalla de bronce en dobles masculino. Fabián García, sub-13, medalla de oro en dobles masculino y medalla de plata en sencillos. Los deportistas del municipio de Sopó, dirigidos por el profesor Julián Bermúdez, son la base de la selección Cundinamarca de bádminton, gracias al apoyo de la Subsecretaría de Recreación y Deportes del municipio, que dirige el licenciado Henry Prieto. Fabián Moreno, de la categoría sub-17, está conformando la Selección Colombia y se encuentra ubicado en los primeros lugares del ranking nacional. Se le está llevando un proceso de apoyo para que pueda jugar y entrenar internacionalmente en España, para mejorar sus capacidades de juego. Igualmente, los soposeños Juan Camilo Villada y Olman Acosta hacen parte de la Selección Nacional en la categoría sub-15. Además, la revelación de la válida de Circasia fue el jugador soposeño Fabián García, quien con tan solo 12 años y su primera participación en una válida nacional, se llevó las medallas de oro en su categoría, demostrando así que Sopó es potencial del bádminton nacional. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de redacción. La Banda Sinfónica de Chía, bajo la dirección del maestro Jesús Orielso Santiago y de sus 45 músicos integrantes, no dejan de sorprender a sus espectadores y una vez más dejan en alto el nombre del municipio de Chía. Con broche de oro cerró su presentación en el 37º Festival Departamental de Bandas Municipales realizado en Villeta del 9 al 12 de agosto. La Banda Sinfónica de Chía obtiene en esta oportunidad el primer puesto entre 64 participantes. El municipio de Chía estuvo representado también en la categoría juvenil, banda que obtuvo el mayor puntaje en su presentación. Como una muestra de apoyo y de orgullo por nuestros músicos, el alcalde del municipio, Guillermo Varela, junto con su equipo de trabajo, estuvieron acompañando la presentación oficial de la banda sinfónica. Este espacio cultural permitió escuchar y ovacionar la habilidad interpretativa y la calidad musical que se desarrolla en los programas de la Escuela de Artes de la Casa de la Cultura de Chía. Los jóvenes integrantes de la banda sinfónica serán quienes representarán próximamente al departamento de Cundinamarca en el 38º Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas que se realiza en Paipa, Boyacá, del 27 al 30 de septiembre de 2012. En la mesa, sala de redacción, luego del encuentro sostenido entre los inversionistas provenientes de la República de Benín y el doctor Rodrigo Guarín, alcalde del municipio de La Mesa, Cundinamarca, se ha confirmado que la construcción del teleférico que unirá a las poblaciones de La Mesa y el colegio, proyecto que jalonará en gran medida el progreso de la región del Tequendama, será una realidad. La reunión adelantada en el despacho del mandatario de los mesunos contó con la presencia de Félix Seunco y Herbe Irene Lucunzo, miembros del conglomerado empresarial Ecobenín de la República de Benín, y Humberto Sánchez, director de la ONG Suinco. En la misma se realizó la presentación digital del proyecto, el cual tendrá una extensión de 6,5 kilómetros aproximadamente. De la misma manera se dio a conocer que contará con 3 estaciones, de las cuales 2 están ubicadas en terrenos de La Mesa, y en una de ellas se construirá un parque temático con una extensión de 10 hectáreas. Los empresarios han resaltado que en el desarrollo del programa, el principal objetivo es hacer un trabajo mancomunado con todas las fuerzas vivas del municipio, haciendo un principal énfasis en no aceptar que personas de otras poblaciones hagan algún tipo de provecho económico en el mismo. Asimismo, el doctor Félix Seunco ha dicho: no nos interesa hacer alianzas con ningún grupo político o similar. Es importante dejar claro que los dineros con los que se construirá este importante proyecto son en su totalidad del sector privado, pues nuestro único interés es apoyar el desarrollo socioeconómico de la región. Esperamos que el doctor Guarín nos acompañe en un viaje a Benín a firmar el convenio. Luego de eso, y en no más de una semana, los dineros estarán aquí, puntualizó. En Bogotá, sala de redacción. Los 9 compromisos consignados y suscritos por las corporaciones autónomas regionales del país y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fran Perl, y el secretario técnico anticorrupción de la Presidencia de la República, Carlos Fernando Galán, comienzan por adoptar e implementar las herramientas y estrategias de buen gobierno, especialmente mediante la generación de indicadores de gestión, promover la participación ciudadana, hacer visible y amigable toda la contratación de las CAR, implementar mecanismos efectivos de recepción de denuncias ciudadanas por hechos de corrupción, realizar una audiencia pública al año de rendición de cuentas, brindar todo el apoyo técnico, administrativo y financiero a las oficinas de control interno, incluir el acuerdo en el plan de acción de las diferentes entidades de los compromisos adquiridos y hacer seguimiento cada 3 meses, concertar un plan operativo para desarrollar las acciones de este acuerdo conforme a los lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente sector del SINA, las prioridades de trabajo junto con los temas ambientales cuyo cumplimiento aportan a las metas del Plan de Desarrollo Nacional, en cumplimiento de lo anterior en un lapso no superior a 60 días, se suscribirá un acuerdo que será incorporado como instrumento de planeación de las CAR para los planes que tienen que ver con la acción 2012-2015. Al respecto, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, expresó que considero que la misión que tenemos en común con todas las CAR nos obliga a actuar de manera conjunta, pues los intereses son los mismos y en el manejo de los recursos naturales en nuestros territorios muchas veces nos da la posibilidad de unir esfuerzos en un mismo proyecto. Inicia el día feliz y bien informado. Son las 6 de la mañana y 49 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Y ahora desde la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, informe especial desde la Oficina de Comunicaciones con el periodista Juan Helmut Larraondo Cardona. Juan, muy buenos días. Muy buenos días. Desde la Oficina de Comunicaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, este es un informe para Recorriendo Cundinamarca. Con el anuncio del IDEAN de la elevación a más del 80% de las posibilidades de llegada del fenómeno del Niño al país, el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, se refirió sobre 3 estrategias fundamentales para hacerle frente a la sequía. La primera estrategia se refiere a educación ambiental y campañas para la población sobre el ahorro de agua. Allí ya hemos venido desde hace varias semanas llamando la atención de todas las comunidades

alcaldes, pues nos ponemos de acuerdo para que ojalá vengan directamente ustedes a transmitir un programa desde la región del Tequendama, por ejemplo, que somos 10 municipios y que podemos llegar a dar a conocer a nuestras comunidades cuáles son las necesidades y cuál es el trabajo que viene realizando. Muy bien, señor alcalde, muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Hasta luego, señor. Buen día. Ahora son las 7 y 15 minutos. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Señoras y señores oyentes de la red, compañeros en las diferentes estaciones de radio, muy buenos días. Les presentamos la información desde Choachí Estéreo 88.3. En el municipio de Choachí se cumplió importante reunión con el propósito de formular el plan de acción de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, Corporinoquia 2012-2015. En ella participaron los alcaldes de los municipios de la provincia de Oriente, a excepción del municipio de Fomeque, pues este pertenece a la Corporación Autónoma Regional del Guavio, Corpoguavio. En el inicio de la reunión, los mandatarios expresaron a la directora general, la doctora Marta Plaza Zarroa, su inconformidad por el abandono, según ellos, a los que los tiene sometida la entidad, e incluso le dieron a conocer su intención de inscribirse a otra corporación. La recientemente posesionada directora los invitó a trabajar de manera mancomunada, manifestando su intención de dar un cambio general a la entidad. Saludamos a la doctora Marta Plazas, con quien dialogamos sobre varios temas de interés. Buenos días a toda esta maravillosa población de este municipio tan bello, en el cual vine a conocer y quise compartir, y aquí conociendo todas las necesidades que tiene con respecto a todos los aspectos ambientales, el sentir de la comunidad de cómo está viviendo esta problemática ambiental. La doctora Roa se encuentra en el municipio de Choachí, presidió una importante reunión para formulación de plan de acción de la Corporación 2012-2015. ¿Cómo le fue, doctora? Bueno, al principio es claro que la corporación ha dejado un poquito de lado estos municipios, pero a eso precisamente estamos jugando, a cambiar la imagen de la corporación. Estamos haciendo estas mesas de concertación en los principales municipios de los departamentos, en donde queremos que la comunidad exprese todas sus inquietudes, y me parece que muy bien, porque los alcaldes están muy comprometidos en querer trabajar con la corporación, y les expresé que de parte de la corporación van a tener todo el acompañamiento, la asesoría y, antes que todo, educar antes de sancionar. Aquí se tocaron importantes y variadísimos temas, pero yo quisiera tocar algunos de ellos rápidamente, iniciando por los que más preocupan, por los que más le duelen a los habitantes de esta región: el tema de las granjas porcícolas. En materia ambiental, se sienten estos productores, por utilizar un término, perseguidos en su actividad, pues por falta de políticas, considero yo, ambientales. Bueno, realmente esa es una problemática que está generando un gran impacto ambiental en este municipio, y estamos tratando de solucionar. Nosotros, aquí expresaba a los alcaldes, a la comunidad, que es muy fácil decir que vamos a cerrar todos los sitios de sacrificio de cerdos, pero esa no es la idea. Yo quiero, antes de expresarle a la comunidad que antes de tomar estas acciones debemos de decirles cuál es la manera, cómo sería, cuál sería sus proyectos, compensando ese, porque es la generación de ingresos. Lo que queremos es hablar de una planta de sacrificio de cerdos, mirar cómo se hace este proyecto a nivel del municipio, que el alcalde nos cofinancie y poder ayudarle a estas personas para que sigan ejerciendo su actividad, pero de una manera tecnificada, para que no haya esa generación negativa o impacto ambiental negativo a este sector. ¿Ofreció usted a los alcaldes aquí presentes justamente el acompañamiento en materia de proyectos, no solamente de infraestructura, sino también del orden ambiental, reforestación, compra de parcelas, en fin, esa serie de proyectos que los alcaldes puedan presentar? Bueno, realmente les informaba a los alcaldes que la corporación tiene muy pocos recursos, pero que con un buen plan de acción formulado y de la mano y coordinadamente con el plan de desarrollo municipal, departamental y nacional, podemos hablar de unas estrategias, de unos proyectos a fin de anuar esfuerzos y lograr la cofinanciación de parte de las entidades públicas para poder ejercer y realizar estos proyectos. Se quejaban también los alcaldes y algunos de los participantes que en materia de socialización de algunos proyectos, en materia educativa, en materia de comunicación hacia las comunidades, específicamente, por ejemplo, para el manejo de recursos hídricos, para el mismo manejo de explotaciones avícolas o agrícolas o porcícolas, como que no ha habido acompañamiento y no ha habido presencia en ese sentido de la corporación. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se puede hacer, doctora? Bueno, una de las estrategias más importantes en la formulación de nuestro plan de acción es que hemos identificado que la comunidad no está deseducada ambientalmente. Queremos nosotros como corporación hacerles ese acompañamiento a la comunidad. Vamos a hacer unas campañas educativas, vamos a reforzar esta cultura ambiental a fin de lograr un poco bajar ese impacto negativo y lograr que la comunidad tome esa conciencia ambiental. Desde la corporación, en coordinación con los municipios, estaremos dando estas campañas educativas a toda la población para que logremos bajar esos índices de impactos negativos. A los oyentes les podemos contar que vemos en la doctora Marta una persona joven, una profesional que tiene pues esa gran expectativa. Les contamos que lleva apenas un mes larguito frente a la dirección de la corporación, pero aquí se respira el ambiente de que esto va a mejorar y de que esto va a avanzar en beneficio de todos los temas ambientales. Claro que sí, es una meta como corporación, cambiarle la imagen a la corporación, trabajar por la comunidad. Como lo expresaba el alcalde, yo estuve de parte de los municipios, fui funcionaria 12 años de planeación de los diferentes municipios como Arauca, Yopal, y aquí estoy trabajando por todos los municipios de la mano, porque son ellos quienes conocen la problemática de la región, y lo que necesito es aliados al fin de mejorar y que logremos nosotros cuidar nuestros recursos del medio ambiente y recursos naturales. Muchas gracias. Hasta aquí este informe con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera, desde Choachí FM Estéreo 88.3. Feliz día para todos. Dios los acompañe. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, Secretaría de Prensa de la Gobernación, restos humanos, vasijas y utensilios utilizados hace quizás miles de años son los que reposan en el subsuelo soachuno. Por este motivo, toda excavación que se haga en el lugar que sea y en el momento menos pensado puede ser motivo de un hallazgo arqueológico que se debe reportar de inmediato a las autoridades. Un ejemplo de la riqueza arqueológica del municipio fue el que se presentó finalizando la semana anterior, cuando los responsables de la construcción que se realiza en la carrera séptima con calle 12, diagonal a la iglesia San Bernardino, encontraron restos óseos de una persona, al parecer perteneciente a los indígenas que habitaron la zona. Actuando responsablemente, los encargados de la obra avisaron de inmediato a las autoridades para hacer el procedimiento respectivo. Fue así que una comisión encabezada por el director de Cultura, Ricardo Clavijo, el director de Espacio Físico y Urbanismo, Álvaro Cabezas, y la inspectora segunda de Policía, Gloria Giraldo, se desplazó al sitio para hacer la verificación y en este caso proteger el hallazgo. Se encontró la parte de un cuerpo, no sabemos aún los años que lleva ahí ni el sexo de la persona. Se hizo la respectiva diligencia, se levantó un acto y dimos aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICAN, y como máximo rector en este proceso. Ahora le corresponde al mismo ICAN, al antropólogo y a la constructora contratar el arqueólogo para que haga la prospección de esa parte y definir las características del hallazgo, explicó Ricardo Clavijo, director de Cultura de Soacha. Clavijo aprovechó para reiterar que Soacha es un alto potencial arqueológico, lo que implica que toda constructora o entidad que vaya a hacer excavaciones tiene que estar pendiente de los hallazgos y recomendó cumplir con el plan de manejo arqueológico. Sin embargo, aclaró que cuando hay hallazgos no se suspende la obra totalmente, como muchos aseguran. Lo que se hace es proteger el área mientras interviene el arqueólogo, pero se puede seguir trabajando a medida que se libere el terreno. Aquí en Recorriendo Cundinamarca, los deportes. Los deportes. En Recorriendo Cundinamarca. Los deportistas ipaquireños que se clasificaron para las finales departamentales de los Juegos Intercolegiados en disciplinas individuales tendrán sus competencias en diferentes municipios durante esta semana. 12 deportistas ipaquireños estarán el próximo viernes 17 de agosto en la final departamental de atletismo intercolegiado. En las pruebas que se realizan desde las 8 de la mañana en el Centro de Alto Rendimiento de Coldeportes en Bogotá, la ciudad salinera tendrá deportistas en las finales de 100, 200, 400, 800 y 1500 metros, además de los relevos 4x100 masculino y femenino. El equipo de atletismo de Zipaquirá es dirigido por el plusmarquista nacional de los 1500 metros, Freddy Espinosa. Desde hoy miércoles 15 y hasta el viernes 17 de agosto en Fusagasugá, se jugará el torneo final de tenis de campo con la participación por Zipaquirá de 3 deportistas, Paula Becerra, Diego Galvis y Paola Sandoval, quienes estarán acompañados del entrenador de la disciplina encargado por el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deportes, Oscar Quintero. Y en tenis de mesa representarán a la capital salinera en la final departamental que se disputará en el municipio de Ubaté, Santiago Belandia Onzaga, Carlos Andrés Cabra Bernal, actual campeón nacional de la disciplina, Camilo Rodríguez Niño y Santiago Rodríguez Niño. Los nuevos procesos formativos del ente deportivo municipal vienen dando importantes frutos a nivel departamental y nacional, bajo la dirección del licenciado Jorge Humberto Tengo. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Hasta aquí nuestra emisión hoy miércoles 15 de agosto de 2012. Les deseamos a todos un muy feliz día y mañana los esperamos en esta cita con la información del primer departamento de Colombia. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.